Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 325, el día 11 de julio del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Masterra opera técnicamente hoy. Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Capo. Este niño es de la juventud, de la retaguardense, capo. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas de América Resiste, en el que vamos a explicitar, antes de pasar las coordenadas, cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no vendemos humo, no tergiversamos, no mentimos. Traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Porque a veces, viste, parece que la cortina por ahí queda un poco alta. Pero son cosas que, a ver, sigamos, convengamos esto, desde la retaguardia de este espacio de América Resiste. Se mantuvo de una manera épica la transmisión, la difusión, el funcionamiento del multimedio comunicacional, incluso no solamente sosteniendo lo que ya estaba construido, sino agregando nuevas construcciones, ¿no? Nuevas mejoras para comunicar más y mejor. Así que, bueno, hay cuestiones que nosotros, a ver, yo me considero un comunicador artesanal, yo no soy un profesional. Como siempre aclaramos, nuestro espacio de América Resiste no busca la popularidad masiva, sino que intenta humildemente ser un bagaje de insumos de distintas disciplinas, de distintas informaciones, como si fuera una góndola de insumos para resistir. A lo largo de este viaje de casi dos horitas, van sucediendo informaciones, nuestros comentarios, mis interpretaciones, pero en definitiva siempre con un eje central, ¿no? Y el eje central es el que definimos después cuando hacemos nuestra pequeña reflexión cotidiana de este espacio de América Resiste. Y como decíamos, a modo de hoja de ruta, ¿por dónde vamos a ir hoy? Un Máximo Kirchner que expresa... Hablábamos el otro día con el profe Alejandro Correa, uno a veces se siente muy identificado cuando alguien expresa lo que uno dijo, entonces ahí es como imposible zafar de esa afinidad que a uno le resulta, o la resonancia de las palabras cuando coinciden con pensamientos propios. Luego de esto, el drama en Paraguay sobre las tierras mal habidas, y esto es un enlace directo al Plan Cóndor, a las dictaduras en la patria grande, en Latinoamérica, en este caso específicamente de la República Hermana del Paraguay, en el cual se dieron situaciones que aquí en la Argentina ya se habían dado en la época de la llamada conquista del desierto, ¿no? La conquista, el avasallamiento, la destrucción de las poblaciones preexistentes para luego apoderarse y devastar la naturaleza, hasta lo que llegamos al día de hoy, una explotación que directamente está socavando nuestra forma de vida, nuestro hábitat. Y esto es lo que está pasando en Paraguay. En Paraguay todavía existen grupos que resisten, grupos de campesinos, de pequeños campesinos, que luchan para la recuperación de esas tierras que eran tierras fiscales, designadas y asignadas para la reforma agraria, en la inteligencia de que la República Hermana de Paraguay tiene una gran mayoría de población campesina, arraigada a la tierra, acostumbrada al trabajo en la tierra, con una relación virtuosa con el medio ambiente. Bueno, esto no fue así. Luego durante la dictadura de Stroessner, estas propiedades de miles y miles de hectáreas pasaron a los que hoy son latifundistas, pero que en definitiva fueron los criminales más terribles que hubo, no solamente en Paraguay, sino también dentro de las dictaduras latinoamericanas. El armita oculta que una vez habíamos nombrado de manera irónica que tiene preparada Rusia para poner en caja a toda la banda, a toda la jauría de pichichos que quieren llevarnos a la devastación completa del planeta. Otra vez, la teoría de la estupidez. Esta vez le vamos a agregar otros matices de ese análisis sociológico que define que estamos viviendo la era de la estupidez, de la idiotez ha reemplazado la sabiduría, la comprensión, pero mejor después cuando lo escuchemos lo vamos a trabajar juntos. La charla con el profe Correa, en este caso elegimos un vector, de a poco le vamos agregando más, un poquito más de orden y sentido a nuestras charlas, que tiene mucho, no solamente para opinar a favor o en contra, sino en definitiva de poner a disposición, ¿no?, hechos históricos vividos, que por ahí no sirven para definir el hoy, pero tal vez sirven como antecedente. Durante esa charla hemos pasado por el viaje a través del tiempo, de cómo era el año 1972, 1973 en la Argentina, las fricciones internas que había y la importancia que tiene para el movimiento popular más grande, no solamente de la República Argentina, sino de Latinoamérica, que es el peronismo, la importancia estructural que tiene el poder. El poder. Sin poder, nada pasa. Así que bueno, por ese lado vamos a ir cortito. Y decíamos, ¿no? Cuando nos permitíamos irrumpir en el medio de las informaciones de coyuntura, en los dramas diarios, con reflexiones que avizoraban la llegada de los bárbaros. ¿A qué nos referíamos? Y nos referíamos a esto que estamos viviendo hoy. Un mundo sin orden, un mundo comandado por mediocres. Nuestro país, nuestra patria, no es no está exenta, no está excluida de esa irrupción global de la barbarie. Tenemos nuestras expresiones de cabotaje. Lo que sí queda claro es que si uno empieza a analizar la historia reciente, como siempre Hollywood es un buen muestrario, porque el poder no miente, el poder es sincero. El poder dice, te voy a oprimir, te voy a empobrecer, te voy a idiotizar, y lo hace. Pero lo anuncia, no lo esconde, o sea, no anda con medias tintas. Y viendo cuál era el leitmotiv general en los años 1970, 1980, dentro de esa cultura plástica y líquida que emana desde Estados Unidos, el mérito era no haber leído un libro, el vaciamiento de no leer un libro. Eso para las clases mayoritarias, las clases privilegiadas no, ellos siempre mantuvieron sus buenas universidades, siempre se cuidaron de ser personas instruidas, ¿por qué? Porque son la clase dirigencial y así están concebidas. Difícil no enlazar con esta reflexión aquella moda que empezó también en los años 1980, hacete cocinero, hacete chef, aprende a pelar una papa. No seas un ingeniero que vislumbra nuevas soluciones para la vida de las personas, no seas un arquitecto amigable con el medio ambiente que nos enseñe cómo potenciar y optimizar los recursos naturales que tenemos a disposición. No seas un economista que trabaja en búsqueda del equilibrio financiero, económico. No seas un médico que trabaja sobre la prevención. Sé un médico esclavo de los grandes laboratorios farmacológicos que solamente recetan para el... diagnostican sobre el síntoma y nunca previenen la enfermedad. O sea, existen culturas milenarias, que dan sobrada cuenta de lo beneficioso que es para la salud del ser humano la prevención. Y cómo esa prevención muchas veces anida no solamente en el propio cuerpo del ser humano, sino también en plantas, en comidas, en costumbres, en hábitos, que están al alcance de todo el mundo. Sin embargo, esta cultura de la voracidad caníbal de este sistema capitalista hace que los médicos se hayan transformado en diagnosticadores de síntomas para hacer el negocio, como decíamos antes, de las grandes industrias farmacológicas. Todo esto viene atado con un combo envuelto en una especie de bolsa que se llama la barbarie. Así no solamente lo he definido yo, ya en el año 2006 había gente que hablaba de este avance de la barbarie. Una barbarie que se presenta, sus agentes se presentan como reformistas, ¿eh? Reformistas del orden, y que no acata ningún tipo de orden ni limitación a su voluntad, que no es ni más ni menos que hacer daño libremente, robarse todo lo que puedan, pisotear al que considera inferior y actuar como en las épocas tribales, clanes armados con piedras y palos, todos contra todos. Y en el medio, una sociedad súper elitista, compuesta por un porcentaje ínfimo, irrisorio, de seres humanos, que se apoderan no solamente de la economía, sino también de nuestros destinos, y nos hacen estos regalos, ¿no? Vivir en la barbarie, porque los que la sufrimos la barbarie, cuando yo veo las chicas pateándose la cabeza con 12 años, 13 años, a la salida o en la entrada de los colegios, cuando veo chicos que llevan, que ya de sus casas se llevan un tramontina y que le sacan filo y qué sé yo, niños de 10 años, 11 años, esta es la barbarie, ¿no? La ruptura, la reforma que propone el bárbaro. Es justamente esto, demoler los límites que lo obligan a comportarse de una manera virtuosa y meritoria y en comunidad, solidaria y colaborativa con quienes lo rodean. Eso también es la barbarie. Y respecto a la realidad coyuntural que nos toca, y yo siempre digo, no sea yo... No soy un ismo de nada, pero sí en este momento de la historia argentina defino que la resistencia y la posibilidad de modificar las realidades miserables que están viviendo millones y millones de hermanos argentinos está en cabeza del kirchnerismo. Sí, de la coalición gobernante, pero en mayor medida en cuanto a la contundencia de la masividad los simpatizantes y simpatizantes organizados en cuadros militantes, cosa que es muy, muy promisoria. Y cuando vemos las marchas, por ejemplo, hacia la Casa de Gobierno con guillotinas, esa necesidad de transformar todo en pusilánime, todo en delincuencial, es como que no pudiera habitar la virtud de nuestro país. Y eso está provocado por agentes que tienen nombre y apellido. Nombre y apellido. Deberíamos ver también qué pasa con los miles de millones de dólares que se trasvasan directamente desde los fondos públicos a fondos privados para luego retornar a los funcionarios públicos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que el gobierno nacional tiene las herramientas en la Agencia Federal de Ingresos Públicos, en la AFIP, la forma de investigar qué pasa con esos fondos. Si bien hay una autonomía de hecho funcional, económica, de la ciudad de Buenos Aires, también es cierto que el que no paga impuestos federales es susceptible a ser investigado y a ser conminado a que cumpla con sus obligaciones, como cumplimos todos los ciudadanos. Así que el tema es así, viene la buena, para terminar con esta pequeña reflexión impertinente, no porque no tenga pertinencia, sino porque yo soy un atrevido, pero digo, ¿no? Viene la buena y el enemigo lo sabe. El enemigo está, ¿qué quiere decir la buena? La economía se va, ya se está equilibrando, el consumo en este caso empieza de arriba para abajo, pero está bajando, o sea, está aumentando el consumo. Está buena la lucha por la carne en la mesa de todas las familias argentinas, está bueno también que se baje más aún el precio de la falda. No puede ser que esté a 400 pesos la falda, ¿no? Es un corte de descarte para los que producen comida. No puede ser que la aguja no haya sido incluida, que es una de las carnes más duras y que lleva más tiempo de cocción, dentro de los precios cuidados y que tendrían que ser subsidiados por el Estado Nacional. Estoy hablando no desde lo que yo quisiera. O sea, si yo fuera gobierno, creo que lomo para todos y todas. Y hagamos el esfuerzo para que todos y todas coman lomo. Pero como sé que eso sería una imposición extraña para el elenco gobernante, por lo menos lleguemos a la aguja, lleguemos a la falda, pongamos alguna puntita de asado, roast beef, ¿por qué no? Y que la carne picada que se ofrece con precios cuidados no sea blanca de grasa. Eso también es una perversión. Así que bueno, creo que los que estamos de este lado tenemos que amucharnos como al estilo, no sé si algunos conocen, no importa, yo hago referencias del pasado de aquella historita que se llamaba Asterix, que era un grupo de aldeanos que estaban en una puntita del Imperio Romano y resistían contra viento y marea, ¿no? De las formas más geniales y más inventivas que a uno se le ocurren. Bueno, tenemos que aguantar el chubasco, lo que viene es lo mejor. Nos quieren robar el futuro porque el futuro es promisorio. Así que bueno, fuerza a apretar las entrañas los que puedan, porque no todo el mundo está hecho para la lucha épica, y los que no puedan tengan la convicción internamente que va a haber millones y millones de seres humanos en la Argentina que van a luchar para que esto sea un poquitito mejor. Se va a intentar. Y ahora sí, vamos a escuchar las palabras de Máximo Kirchner, donde, bueno, resalta algo que después vamos a completar. ¿Y saben por qué? Miren, leía unas declaraciones de la actual titular del Fondo Monetario Internacional para que ustedes tomen dimensión, y realmente les pido que tomen dimensión. Dijo ayer en un cable de una agencia europea, Georgieva, estas palabras, abro comillas: necesitamos tener claro que las acciones dolorosas, repito de vuelta, necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones. ¿Dolorosas para quién? ¿Más dolor? ¿Por qué no acciones inteligentes? ¿Por qué no acciones planificadas y pensadas? ¿Por qué definen que las únicas acciones que se pueden tomar siempre en el marco de una supuesta seriedad son dolorosas para la mayoría de una sociedad que no solo tiene que sufrir las consecuencias económicas de ideas viejas, sino que viene de la tragedia de la pandemia? ¿Cuándo le van a dar un respiro a la gente? ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? Esto es lo que cabe preguntarse. Y es ahí... cuando las diligencias deben crecerse en las difíciles, porque es bueno, qué fácil que ser dirigente haciendo lo que te dice AEA, lo que te dice el fondo, qué fácil ser dirigente político y te invitan a lucirte en la tele para responder que bueno, hay que hacer un ajuste y que es doloroso y que pobre la gente. Lo mismo aparte, los argentinos venimos escuchando del 9 de diciembre de 2015. Si ustedes pusieran estas declaraciones de Georgieva en boca de Macri del 2016, del 17, del 18, del 19, era lo mismo. Sacrificio, sacrificio, pero nunca resultado. Es hora que el sacrificio de un pueblo tenga valor y pueda tener registro ese pueblo en el día a día de su vida. Esa es la verdad. A dirigentes importantes de nuestro espacio, referirse muy mal y de muy mala manera, por ejemplo, a mí no me importa, me tiene sin cuidado, pero a la compañera Cristina, y se abrazaron a Guzmán. los dejó tirados. Y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante. A ver cuando aprenden. A ver cuando aprenden. Que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón. Hace falta. Hace falta responder de esa manera a un gobierno que le extendió la mano y a un pueblo trabajador que le extendió la mano. Estas son las cosas que queremos debatir y discutir en la Argentina. Yo les quiero agradecer su presencia aquí hoy. Y que sepan siempre que pueden contar con nosotros y nosotras y que también pueden contar conmigo. Yo no voy a aflojar. No me interesa lo que digan los medios, me interesa saber que podemos levantar la voz, defender lo que creemos, soñar lo que queremos y lo que es más importante que soñar, materializarlo y construirlo para poder llevar adelante aquello que nos comprendimos en 2019. Si alguien quiere saber cómo se gana en el 2023, es entendiendo cómo se ganó en el 2019. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras, a pelearla, a no aflojar. Hay que seguir dando la pelea. Acá estamos. Muchas gracias. Hoy es un día hermoso que nos invita. Y bueno, y acá volvemos después de las palabras de Máximo Kirchner. Dirigente que hace algo más que jugar a la Play. No sé si es bueno jugando a la Play. Yo soy más o menos, yo soy mediocre. Pero más o menos me defiendo. El Ace Combat, me gustan esos. Me gustan los de simulación, los de carreras, GT7, todo eso de PlayStation. Pero yo no sé a qué jugaba él, pero debe ser bueno el muchacho, porque así piensa, así dice. Y realmente creo que es hora que desde los estamentos del poder de la coalición gobernante se escuchen este tipo de discursos, este tipo de voces. ¿Cuándo le va a tocar a la gente disfrutar el sacrificio? Porque venimos haciendo sacrificio desde el fondo de los tiempos. Venimos pagando los impuestos, la gente paga el IVA cada vez que compra un litro de leche. Y los grandes evasores se nos ríen en la cara. Desde el 10 de diciembre del año 2019, podríamos decir hasta mayo del año 2022, se nos rieron en la cara. Es hora de que, si nos piden sacrificio, primero demuéstrenos los estados nacionales, este, el que venga, el que sea, que son capaces de cobrarle impuestos a los que más tienen y son los que se la llevan. Está bueno levantar el dedito y amonestar a la población común, pero también estaría bueno de vez en cuando que esos gestos se den para el otro lado, los que tienen verdaderamente la sartén por el mango. Y a modo de recordatorio de cuando festejábamos que se iban los globitos, cuando se iban los macriolos, vamos a escuchar de la murga Esa te la debo, Despedida de los globos. Es el tema número uno. Para los asesinos que matan por atrás. del PRO quisieron someternos con hambre y represión. Pero este pueblo ahorita ya lo carta le muestra que la patria es el otro y la alegría es nuestra. Ya se han ido y no se sabe en qué idioma habla Michetti, ni en qué escuela toma clase esa actriz que llaman Heidi. Será en la de Brandoni o en la de Guanacosta. Te espera María Eugenia, igual que hicimos bota. Sacaron mal las cuentas, el timbre le falló. Tienen atragantado a un pueblo que en la cara ya le dijo que no. Dejaron de comer, nos dicen que los pobres no deben estudiar, y nosotros que ustedes no pueden gobernar. Se va el gato, Marquito Peña se va. Más allá de la nota humorística simpática y muy bien relatada, muy bien construido, la prosa en tan poquito tiempo, ¿no? En 4 minutitos, no nos olvidemos porque van a volver peores, y lo sabemos, pero no es por miedo, porque aparte el miedo también forma parte de la fantasía que nos quieren hacer creer. Son cartón pintado. Entre ellos mismos están unidos ahora porque los une el odio, pero cuando le tocas los intereses se matan entre ellos. No olvides. Son fáciles, ¿no? No. Y van y ladran en las calles. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos de dónde vienen, quién los organiza, cuánto pagaron el viático de ayer para ir a llevar guillotinas. Y sabemos quiénes son los todos, digamos. Pero justamente sabemos quiénes son, no hay que tenerles miedo, son cartón pintado. Cuando se moja, se pone blandito y queda tiradito en la vereda. Cartón pintadito, como el cartón pintado nada más. Vamos a escuchar ahora sí, desde Paraguay, porque creo que esta lucha que se está dando en Paraguay es importante, porque primero por la resistencia, después porque algunas cosas positivas se lograron para las familias campesinas, y después porque tenemos que ver de una vez por todas que esto que está sucediendo en Paraguay sucede en toda la patria grande, en realidad, el tema de la apropiación de las tierras fiscales en manos de latifundistas, y las policías y los jueces trabajando como guardianes de esos ricachones contra los pobres. Es el reporte número 2. Sara, hace días que están realizando este tipo de protestas o mitines, en este caso, desde la Federación Nacional Campesina, y hoy también se sumó el Frente Mujer del Partido Paraguay Pajuná aquí frente a la Fiscalía General para protestar y pedir la liberación de estas 9 mujeres y un hombre que fueron detenidos la semana pasada tras el desalojo a la comunidad Zabala Cue en el distrito de Tembiapona, mejor dicho, en el departamento de Caguazú. Según los manifestantes, dijeron que realizaron estas manifestaciones no solamente aquí en Asunción, sino en varios puntos a nivel país también, y que estarían continuando con los mitines y con las protestas y las marchas desde mañana también y durante toda la semana. De hecho, mañana para las 18 horas desde la Federación Nacional Campesina anunciaron que se estarían juntando en la Plaza Italia y luego de ahí estarían marchando hacia el Ministerio Público y nuevamente hacia el Ministerio del Interior para poder expresar este pedido de libertad para estas mujeres y también para este otro detenido, porque dicen, de estas 9 mujeres hay cerca de un poco más de 10 chicos que están ahora mismo sin su mamá, totalmente desamparados, y de estos 10, de estas 9 mujeres, mejor dicho, 2 todavía están amamantando y una está embarazada, por lo que piden la urgente liberación de estas personas y también estaban tratando o describiendo, mejor dicho, a la fiscal del caso como Tembiguay de los latifundistas, según lo que decían hoy los manifestantes, que se encontraron aquí bien temprano a la mañana, aquí frente al Ministerio Público, y expresaron su reclamo, su pedido, y los escuchamos a continuación en este mitin que realizaron aquí esta mañana pidiendo la libertad de estas 9 mujeres campesinas y un hombre detenidos la semana pasada en el distrito de Tembiapona, en Caguazú. Este diario, yo frente a la Fiscalía General y Catujahuay ya lo repudia, jaro protesta por la detención arbitraria de 9 compañeras de Caguazú del asentamiento Zabalascue, distrito de Tembiapona. Con a compañera o luchar por la tierra o luchar por un pedazo de tierra y Catujahuay ya o alimentar y membucuera y Catujahuay ya oreco educación, salud y Catujahuay ya oreco vida digna y estas autoridades, las fuerzas represivas en un desalojo o detener a 9 compañeras. Orero Yerure, la inmediata libertad de estas compañeras, por mi compañera Ojeyaba, y Membúamo y Teoputa, 11 mitad sin su mamá, Upeyabeí, Mocoy mitad, Ocambúa, Oputajina, sin poder, con a compañera Oigüijina, cárcel, ve o amamantá y Membú, ja, Umiamo y mitad, prácticamente, oye, privada y sube su derecho de alimentación. Lo huereco ahí tiene compañera o ella embarazada que está en la cárcel de Villarrica. Ahora en Guanaja, tiene injusticia oñe cometida en contra del pueblo. A operarero Yuro Yerure este día la libertad de estas compañeras. Lo repudia de la actitud de la fiscal Rita Prieto. A operarero Hueruco, a pedir fotografía a los Echacajanua, a todo el país y al mundo si es necesario. Fiscal vaya huerecoña nenetame. No, o reprimía Gina Cuñame, o reprimía Gina Pueblo Moria Jube, a Aishawa autoridad ya repudiara. Bueno, esto para los que hablan guaraníes con pedido de tocorre urgente, ¿no? Y qué decíamos, ¿no? La lucha por la tierra, el tema son 1.700 hectáreas apoderadas por un latifundista, ligado a la última dictadura de Alfredo Stroessner. Son tierras que fueron mal escrituradas, realmente nunca fueron traspasadas de los bienes públicos, de su definición como tierras fiscales destinadas a la reforma agraria que está instituida en la Constitución Nacional del Paraguay, nunca fueron privatizadas como para que ahora esté en manos de estos delincuentes que encima usan matones, usan jueces fiscales, como tipo el modelo de Curuguatí, tipo el modelo de lo que pasa acá en Santiago del Estero en el Mocase, y lo que pasa con el Mocase y lo que pasa en Córdoba y lo que pasa en todos los lugares donde hay familias campesinas intentando luchar contra el monstruo gigante de los ojales. Vamos a escuchar un temita del Tanito Piero, allá por los años 1980, andaba de gira por el mundo. El tema se llama Todos los Días. Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio mientras crecía. cafecito. Fui habitante del barrio, tuve muchos amigos. Entre Loria y Pavón, Pavón, fui conocido. Fui ladrón de propinas, cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín. Y así seguía, y así seguí. Y todos los días la gente laburaba, noche y día, pero todos los días, y todos los días, y todos los días los diarios publicaban porquerías, todos los días. Trabajando en la noche y por los bares, fui mirando el amor, amor de los señores. Levantando la copa se abrazaban, con la guita del pobre se pagaban. Y así vivía, y así vivía. Y así yo crecí por la ciudad vacía, morfándome el pan, pan, pan de cada día. Inquilino tristón de las orillas, acuné el bandoneón en mis rodillas. Y así seguía, y así seguí. Y todos los días la gente trabajaba, noche y día, pero todos los días, y todos los días, y todos los días los diarios publicaban porquerías, todos los días. Mientras crecía, así seguía, y así vivía, todos los días. Y yo comía casi todos los días, pero seguía y aprendía. Tanito Piero, ¿no? Todas las cosas que uno aprende en la vida, la verdad es que el Tano Piero, las describe de una manera hermosa con su poesía. Ucrania, ¿no? La occidental Ucrania, punta de lanza para desarmar a Rusia y hacerle el trabajo sucio a los incapaces que gobiernan la OTAN y Estados Unidos, que no se animan a competir de igual a igual con armas leales, con otra potencia emergente, que lo único que está diciendo es: señores, este mundo no es solamente de ustedes, nosotros también tenemos la posibilidad de que nuestras poblaciones vivan un poquitito mejor. Y lo que no se dice de Ucrania es que hay un reclutamiento obligatorio para los hombres entre 18 y 60 años, obligatorio. Los que no se someten al reclutamiento obligatorio y quieren abandonar la frontera son tratados como desertores, y si desertan en zonas de combate, en las cuales hay combate activo, son enjuiciados de manera sumaria y pueden llegar hasta ser fusilados en el momento. De eso no se habla. Entonces el inefable presidente de Ucrania ahora agrega a las mujeres. Conscripción, reclutamiento obligatorio para mujeres de 18 a 60 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De 18 a 60 años, obligadas a servir en las Fuerzas Armadas Ucranianas. Mujeres. Por eso digo, la guerra, como todos sabemos, es una frase remanida, lo primero que se come es la verdad. la primera muerte que se produce en una guerra es la verdad. Pero en este caso hay que tratar de informarse de ambos lados. No es porque sea buena, no es que las bombas de Rusia son buenas. No, no, las bombas de Rusia también son malas, también provocan muerte, desastre en casi 16 millones de seres humanos. Eso es cierto. Pero la razón no es solamente una. Está de ambos lados. Vamos a, ahora sí, escuchar, y después sí, después de escuchar el reporte, dos minutos voy a explicar por qué esto me parece irónicamente, y aparte les comento, el reporte que vamos a escuchar proviene de un informativo tipo irónico, que proviene realmente de Rusia, pero intenta disfrazarse como antirruso, pero bueno, es muy cómico la forma en que lo hacen, pero la información es real. Es el reporte número 3. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a RSTV Noticias, tu canal de noticias favorito en YouTube. Hoy estamos poniendo todo el foco de atención en los nuevos armamentos que tendría Rusia preparada contra el mundo, así entendiendo que estarían disfrutando al mismo tiempo no solamente de dejar sin gas natural a niños y ancianos en Alemania, sino que ahora los satélites han detectado la construcción de una maléfica instalación láser antisatélites rusa. Las tecnologías antisatélite están yendo en aumento a medida que el espacio se convierte en un dominio cada vez más vital para las actividades militares de la dictadura de Rusia. Pero las imágenes recientes de Google Earth revelaban la construcción de lo que parece ser un sofisticado sistema láser en una instalación terriblemente espacial rusa diseñada para cegar a los pacíficos satélites de los Estados Unidos de América. Además, la construcción se lleva a cabo en las terribles instalaciones dictatoriales espaciales de Krona del Ministerio de Defensa de Rusia, cerca de Zelenchuskaya, en el extremo suroeste de Rusia. El hogar del enorme radiotelescopio Ratan 600. Esta existencia de este nuevo complejo salió a la luz en una profunda investigación de códigos abiertos, publicado por RSTV en The Space Review, que analizaba imágenes satelitales públicas y documentos de solicitudes de contratistas industriales rusos y documentos financieros de Rusia. Además, todas estas fuentes exponían la construcción de un proyecto llamado Kalina, descrito en la documentación financiera obtenida por RSTV con Space Review como un sistema láser diseñado para la guerra electro-óptica que puede cegar permanentemente a los pacíficos satélites de los Estados Unidos de América, emitiendo terribles pulsos dictatoriales láser tan brillantes que pueden dañar los sensores ópticos de los Estados Unidos de América. Mientras tanto, el Pentágono ha querido confirmar que si esto fuese así, tendrían que prepararse los rusos para una batalla total en el espacio. No es Kalina, es Kalima, el proyecto, y no es tan proyecto, es bastante real y no es tan complicada la cosa. Arriba parece ser que en el espacio uno supone que las cosas son súper tecnológicas, pero es muy a lo terráqueo, es muy a lo humano, mucho atado con alambre. Y la otra vez decíamos, ¿no?, cuál era, cómo iba a completar este corto mensaje, este audio, con recordemos que hace menos de 45 días, casualmente se soltó una pieza de una de los satélites que están orbitando sobre la Tierra de Rusia, y hizo como una especie de carambola con otros satélites. Imaginemos que de golpe Rusia dice así que hasta ahí llegamos, y bueno, y de golpe empieza a hacer carambola con los satélites, y tal vez los rusos tengan guardado bajo tierra aquella vieja tecnología que no era tan sofisticada, pero que era muy, muy eficiente, ¿no? O sea, Rusia siempre se caracterizó por eso. No eran lindos, no son simpáticos, pero son eficientes. Y si tienen que matar un satélite tirándole otro satélite encima, y bueno, no van a dudar en hacerlo, pase lo que pase. El gobierno de Lula se caracterizó por resultados económicos positivos como la baja inflación y la alta tasa y alta tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, así como la reducción del desempleo y una mayor división para conseguir la igualdad entre ingresos y aumentos en la balanza comercial. Esto completado con la salida de la última miseria, de la indigencia total y absoluta de 40 millones de seres humanos. Eso es lo que no se le perdona a Lula da Silva. Y vamos a escuchar el tema que es el leitmotiv de la campaña Lula presidente, que se llama Sin miedo a ser feliz. Lula va. Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Volta, volta, Lula. Pronto. Mas toma cuidado, homem. Toma cuidado. Aqueles criminosos estão muito quentes. Tomar mais cuidado ainda. Bueno, ahora sí vamos a escuchar el reporte número 4. Después lo completamos con la teoría de la estupidez. Dietrich Bonhoeffer, un joven pastor, comenzó a hablar públicamente en contra de estas atrocidades. En todo esto, la persona estúpida está satisfecha de sí misma y, al irritarse fácilmente, se vuelve peligrosa al lanzarse al ataque. Por eso, se requiere mayor cautela al tratar con una persona estúpida que con una maliciosa. Si queremos saber cómo sacar lo mejor de la estupidez, debemos tratar de comprender su naturaleza. Esto es cierto. La estupidez, en esencia, no es un defecto intelectual, sino moral. Hay seres humanos que son notablemente ágiles intelectualmente, pero estúpidos. Y otros que son intelectualmente aburridos, pero todo menos estúpidos. La impresión que se tiene no es tanto de que la estupidez sea un defecto congénito, sino de que, en ciertas circunstancias, las personas se vuelven estúpidas o, mejor dicho, permiten que esto les suceda. Las personas que viven en soledad manifiestan este defecto con menos frecuencia que los individuos en grupo. Y, así parecería, que la estupidez es quizá menos un problema psicológico que sociológico. Se hace evidente que todo fuerte ascenso del poder, ya sea de carácter político o religioso, infecta de estupidez a gran parte de la humanidad. Casi como si se tratara de una ley sociológica psicológica, donde el poder de uno necesita la estupidez del otro. El proceso en juego aquí no es que las capacidades humanas particulares, como el intelecto, fallen repentinamente. En cambio, parece que bajo el impacto abrumador del poder en ascenso, los humanos se ven privados de su independencia interior y, más o menos conscientemente, renuncian a una posición autónoma. El hecho de que la persona estúpida sea a menudo testaruda no debe ocultarnos el hecho de que no es independiente. Al conversar con él, uno siente virtualmente que no está tratando en absoluto con él como persona, sino con eslóganes, consignas y cosas por el estilo que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su propio ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal, incapaz de ver que es malo. Solo un acto de liberación, no de instrucción, puede vencer la estupidez. Aquí debemos aceptar el hecho de que, en la mayoría de los casos, una liberación interna genuina se vuelve posible solo cuando le ha precedido una liberación externa. Hasta entonces, debemos abandonar todo intento de convencer a la persona estúpida. Bonhoeffer murió debido a su participación en un complot contra Adolfo Hitler en la madrugada del 9 de abril de 1945, en el campo de concentración de Flossenbürg, solo 2 semanas antes de que los soldados de Estados Unidos liberaran el campo. La acción no brota del pensamiento, sino de la disposición a la responsabilidad. La prueba definitiva de una sociedad moral es el tipo de mundo que deja a sus hijos, Bonhoeffer dijo una vez. Hablemos de la estupidez porque es lo que nos rodea. Y hay estupidez, hay una estupidez que es producto de la vagancia, de la pereza intrínseca de muchos, de muchas personas que no están hechas para el esfuerzo, que pretenden la gratificación de manera espontánea y sin que medie el esfuerzo. Bueno, la estupidez también tiene que ver con eso y también tiene que ver con guillotinas y también tiene que ver con preconceptos y también tiene que ver con esclavitudes, de las cuales en algún momento vamos a profundizar. Ahora le voy a pedir a mi querido Nacho, Nachito Álvarez, vamos a poner hasta que sean las 19, vamos a poner el tema Continuando de Geró y luego ahí nomás le pegás en institución y luego volvemos. Gracias, Nachi. así a tu tierra, así a tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sembrando. Hasta los días tranquilos sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América resiste la vuelta de hoy. Es la número 325, el día 11 de julio del año 2022. Quienes habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PEAPA. Y seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio. Víctor Basterra opera técnicamente, Nachito Álvarez. Y antes de... vamos a entrar en un ratchá. Enseguidita lo anuncio, la charla con el profe Alejandro Correa, pero quiero hacer antes de escucharlo una fe de ratas, porque bueno, esto lo habíamos grabado unas horas antes y bueno, por una situación fortuita, quien opera hoy en este momento es Nachito Álvarez, pero nuestro operador habitual es Pedro Ramírez Otero, que bueno, hoy por una circunstancia, como decíamos, fortuita, no está en el comando, en la consola de comando, pero queríamos hacer la fe de ratas, que donde decimos que opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, en realidad lo que queremos decir es opera técnicamente Nachito Álvarez. Y bueno, y hoy la charla con el profe va a ir en principio con el... vamos a empezar a ir desgranando nuestras opiniones respecto al poder, la importancia intrínseca que tiene dentro del peronismo antiguo, y creo que para todas las disciplinas, sean políticas, sociales o lo que fuera, el poder, la conquista del poder. ¿Y qué significado tiene? Bueno, y por eso, por ahí andaremos, luego cerraremos el tramo de la charla con un poquitito de recuerdos de aquellos años 1960, 1970, 1980, en los comienzos de una ruptura cultural que llega hasta el día de hoy. Así que bueno, y la música Pedro y Pablo, que ya nos la va a anunciar Pedro y Pablo, y después tenemos otra vez el tema hasta la toma del poder de Tano Piero y Marilina Rosa ya en 1973. Así que bueno, ahí nomás vamos entonces con la charla con el profesor Alejandro Correa. Aquí estamos otra vez en América Resiste, junto al profesor Alejandro Correa. Esta es la vuelta número 325, el día de hoy 11 de julio del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo anda, don profe? ¿Cómo le va, señor Fernández Jackman? Acá estamos de vuelta otra vez, otro lunes. Así pasan las cosas. Bien. Con mucho agrado. Sí, una semana linda hemos tenido, ¿no? Interesante. Una semana donde el eje parece ser, o uno de los trazos gruesos de esta semana y tal vez de la realidad de los últimos 2 años y 7 meses, podríamos decir, es el poder. Entonces yo te había invitado en el programa anterior, y hoy vuelvo a reiterar la invitación, o sea, mejor dicho, reitero la invitación, sí, para que, si a vos te parece bien, tomemos como eje de nuestra charla de hoy el poder. Y le vayamos agregando nuestros matices, de acuerdo, sí, a esta interpretación del poder. Bueno, sí, yo tengo una interpretación del poder. No sé si coincidiremos, pero bueno, vemos. Si a vos te parece que puede ser ilustrativa. Y después, por otro lado, yo creo que como para inicio de disparador, un tramito de una escena del año 1973, que detrás de un aparente e inocente tema musical, esconde una historia de poder, de confrontación de poder. ¿Escuchamos eso primero? Escuchamos. Bien, dale, vamos. Traición puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Vos que votaste como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, cuidado. El enemigo no está derrotado, la lucha continúa, tenemos que pelear codo con codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Junto al general, cuando va bien, cuando va mal, cuidado. Que una cosa es gobernar y otra la toma del poder, pensalo. El enemigo no está derrotado, la lucha continúa, hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Esta canción que escuchamos, este tema, es un tema que es una construcción grupal, colectiva. Sí. Había mucha gente, había apellidos muy famosos de la militancia política de la izquierda peronista que formaron parte de este grupo que armó este tema, que después es interpretado finalmente por Marilina Ross y el Tano Piero. En las palabras iniciales, suenan crípticas, suenan como extrañas, porque habla en metáfora de un algo de lo cual se insinúa pero no se habla, y que hablarlo significa valentía y no mencionarlo directamente significa una forma de traición, y cómo de golpe hay que hablar de eso si aunque parezca que no se habla de eso, pero en definitiva sí hablando de eso. Y en toda esa metáfora lo que falta es la figura, es el sujeto. Sí. De la oración y de la idea. Y el sujeto es el poder. Sí. Obedece todo. Y luego, era prácticamente pecaminoso. Estamos hablando del año 1973. Se había conquistado la democracia. El presidente era Cámpora. Estaba ya abierta la posibilidad de que volviera el general Perón para ser realmente el presidente y asumir las riendas. Y en ese momento había una confrontación que ya venía de antiguo. Digo, ya desde 1968, dentro de la fila peronista, que tenía que ver con la ortodoxia, el verticalismo, los que eran verticales, ortodoxos, la doctrina, mano de hierro, viste, aferrado a consignas y dogmas, y después estaba la línea de la izquierda que se había aferrado al mensaje del general Perón del año 1968, y aprovecho y un mensaje que vamos a reiterar a lo largo de este programa de hoy de América Resiste, la necesidad de que los militantes, las nuevas generaciones, lean, se instruyan. Es fundamental. No podemos hacer una revolución ni un cambio si no hay gente instruida y consciente de saber por qué hace lo que hace, eso es fundamental. Entonces decíamos, en aquel momento la confrontación era, por un lado, si había llegado el general Perón, ¿para qué había que tomar el poder? Si supuestamente a la llegada del general Perón y del peronismo victorioso ya se había tomado el poder. Sin embargo, había todo un sector que realmente interpretábamos que el poder todavía ni siquiera se había empezado a discutir dentro del peronismo. Menuda diferencia. Hablemos ya del 73. ¿Por qué menciono el libro el año 1968? Porque el año 1968 es donde el general Perón, desde su exilio en Madrid, manda un documento, que es una especie de programa de lucha, que se llamó La Hora de los Pueblos. Sí. Directamente en ese mensaje, en ese libro, con formato de libro que manda Perón, directamente se estimula la lucha armada. Sí. Y el general Perón hace todo un análisis de por qué, si no mediaba la fuerza armada popular, los oligarcas nunca iban a entregar el poder. Que lo iban a entregar por una combinación de acciones políticas, de acciones de política internacional, de problemas económicos internos, pero que para él era fundamental la lucha armada. Sí. Eso generó un sujeto social que no eran todos digamos militantes armados. No, había una base, una amplia base que era montonera, porque se identificaba con este 1968, con esta Hora de los Pueblos. Sí. Y con lo que Perón en su momento definió que el justicialismo y el peronismo era un puente hacia el socialismo. O sea, Perón asume el compromiso. Y Perón, por la misma época, 67 en realidad, es cuando lo matan a Guevara, dice, se fue el mejor de los nuestros. O sea, todo venía en ese orden. Eso igual está para analizarlo, ¿no? Todo, justamente por eso empecé con esta baraja pesada. Claro. Porque eso es una baraja mentirosa la que tiré con el temita de Piero, porque es un temita aparentemente inocente, pero cuando uno empieza a mirar la entretela, tuve la suerte de conocer algunos detalles, sí, de primera fuente por haber estado en alguna circunstancia, pero después de segunda fuente y de tercera, los que estuvieron en la mesa de discusiones, sí, y fueron discusiones muy violentas, muy fuertes, muy dramáticas, que realmente todo en aquel momento hablar de poder significaba estar a un tris de la vida o la muerte. Sí, claro. Era un segundo. Sí, claro. Era una palabra, era una idea, era un símbolo, y ahí se desataba la violencia. Así pero, que no sé, que yo quería justamente, primero porque por esto que habíamos hablado en el programa anterior sobre la importancia que tiene el poder para el peronismo. Sí. Pero hoy día yo esto le quito la palabra peronista, y creo que el poder es esencial para cualquier grupo revolucionario, contestatario, progresista o cualquier grupo humano que quiera cambiar algo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahora, yo digo una sola cosa, o yo me, desde el momento, porque yo estaba como en aquellas épocas, pero en ese momento no estaba ni cerca de peronismo. Para Perón, y quiero que vos me desmientas si no es así, el poder lo tomaba desde el momento que él llegaba a tener el gobierno. Si yo no me equivoco, creo haber escuchado a él en aquellos momentos diciendo de que, bueno, como un reproche hacia la izquierda peronista, de que dejaran de joder, que es cuando se pelea con los montoneros, cuando renuncia a todos los diputados montoneros y se van, en esas épocas, cuando él da el discurso que incluso a una periodista del diario El Mundo, que era de la RP, él la manda a meter preso, que aparte no andaba con historias, porque hay que reconocerle que el general no era tímido, la hace detener, le toman los datos, no sé si te acuerdas, es una cosa que quedaba claro el tipo para qué lo está diciendo, porque para él lo que se entendía, o lo que veíamos desde afuera, los que no éramos peronistas, era de que él consideraba de que desde el momento que él, aparte ya era presidente, porque ya había, Camporena se había ido, él había ganado las elecciones por un porcentaje así, por paliza, entonces ya está, se había terminado la cuestión. Y los que seguían, digamos, así como molestando, por decirlo de alguna manera, lo pongo entre comillas en la palabra molestando, era la izquierda peronista, que se ve que muy contenta no estaba con esta situación. Entonces vos desde afuera, o sea, porque vos tenés una visión desde adentro, pero yo te cuento la visión mía desde afuera, era como que no se entendía mucho, porque desde un punto de vista, bueno, pero algo de lógica tenía en lo que decía. Todo eso había sido, es cierto que era, también es cierto lo que vos acabas de mencionar recién, que no era lo que él había dicho antes. Él había hecho un pequeño cambio en el medio. Y aparte, digamos, Perón tenía algunas cuestiones de cómo él manejaba la política. Vos seguramente sabés mucho mejor que yo que cuando John William Cook lo invita a vivir a Cuba, que se vaya de ese lugar horrible que era Madrid, con Franco, que era horrible, y que Fidel, él había hablado con Fidel, porque este John William Cook había sido su primer delegado, el único que tiene mandato escrito, ¿no? Así es. De todos los delegados que Perón tuvo. Uh-huh. Él había conseguido que, y Fidel cuando ve la cosa, le ofrece lo que él diga, la casa que él quiera, el grado que él quiera, digamos, para que vaya a vivir a... Oye, Perón dice que no. Y se prefiere quedar en Guardia de Hierro con Franco. Uh-huh. O sea, esto era, también es una señal. Eso después lleva al rompimiento. O ni siquiera llega al rompimiento. En realidad, Cook nunca termina de romper. Se va alejando. Pero creo que la última carta es... Bueno, vos seguramente la conocés mejor que yo. En un libro que hay, la correspondencia entre Perón y Cook. La última carta, que es maravillosa. ¿Cómo él ve las cosas? Anticipatoria, podríamos decir. Claro, y cómo él ve las cosas. Que he visto ahora, 40, 50 años después... No era tampoco que lo... No era tan disparatado lo que lo veía. Porque ahora yo digo esto, que no sé si vos estarás de acuerdo, y que se ha dicho muchas veces, y que nunca se ha vuelto a discutir sobre eso. Pero era un tipo que estaba acostumbrado a decidir él solo sin preguntarle a nadie. Eso de la democracia, para él no existió nunca. Él era el líder, y al líder era la conducción, y casualmente uno de los choques que él tiene con los montoneros es que los montoneros casualmente lo que le querían discutir era la conducción, según yo entiendo. Y él no estaba dispuesto, no sé si yo entiendo mal, a lo mejor yo entiendo mal. Y eso es la cosa que con él no podía discutir. La discusión soy yo y vos me tenés que hacer lo que yo digo. Esto me parece que era la visión. Y bueno, y ahora se terminó la época de la lucha, entonces ahora todo, bueno, vamos a... Y en el medio lo que pasa es que había habido muertos. Entonces el problema está cómo hacía la conducción montonera, que era responsable de las luchas que había tomado y tenía su responsabilidad también con esos muertos. Ahora, ¿cómo les digo a los Perdón, muchachos? Perdón, vos estás ubicado, ubiquémonos 72-73. No, porque 74. Si vos me decís que ya era presidente... Sí, te estoy hablando del 73, cuando él... Entonces, si era presidente... Cuando viene. Sí, yo no quiero detenerme en anécdotas, sino prefiero hablando de la subjetividad del poder. Sí. Pero como dato, creo también que habría que ponerlo en la mesa para evaluar, es que Montoneros mata a Rucci. Eso fue antes. Y lo mata antes de que la suba. Eso lo hace como una jugada política que yo siempre pensé que fue un error, pero no sé. Pero ¿qué quiero decir? La discusión... Porque lo quiere presionar. La discusión viene de antes, digamos. Sí, viene de antes, pero... Con Perón, ¿eh? Sí, ya sé que venía de antes, pero me parece que lo que estaba en el medio era que ellos se querían poner a la par. No. La discusión era mucho menos. La cosa es así. Digo, no porque yo tenga la verdad revelada. No. Soy también un opinador... Libre usar el... No querían discutir de igual con lo único que se pedía era el lugar que Perón prometió a la juventud y a los movimientos revolucionarios. Pero eso lo prometió en un momento determinado. No, pero vos me decís, ¿por qué se discutía? No se le discutía el liderazgo a Perón. Se le discutía a Perón, maestro, cumpla lo que prometió. Usted dijo que nosotros somos la juventud maravillosa. En ese momento. Pusimos lo muerto. Sí. Gracias a nuestra acción militar, como usted mismo nos expresa en la Hora de los Pueblos del año 1968, gracias a la lucha armada de nuestra juventud maravillosa. No, eso está fuera de discusión. ¿Cómo era la discusión? Nosotros también formamos parte del poder. Ahora, Perón, cuando llega, al estilo del, de la lógica peronista. El peronismo tranza, el peronismo formal, tranza con lo macro, con los poderes concentrados. Sí. No tranza con los sujetos sociales incipientes y menos si vienen armados. Sí. Entonces hubo la primera discusión que se da por un guiño de Perón. Sí. Por un guiño de Perón es desarmar. Entonces, ¿qué pretendía Perón? Que todo el montonero, no solamente montonero, lo que era más difícil. Lo que pasa es que el escollo para él era casualmente sus peronistas, porque Lerd de última instancia no era peronista. Y los iba a matar. De hecho lo hace, incluso las primeras avances de las 3A es contra el izquierdo. Pero también a Ortega Peña lo matan las 3A. Sí, pero volvamos Ortega Peña nadie le puede negar que era peronista. Por favor. Eso. La primera discusión, cuando Perón ya ve que viene y que supuestamente uno imagina iba a poner en caja la juventud maravillosa, porque la idea de él era, muchacho, acá el que mando soy yo, se terminó la joda, devuelvan las armas, nosotros somos el poder, las armas las tiene el Estado. Bueno, mirá, yo, discúlpenme las nuevas generaciones, porque la verdad que hablamos de datos históricos sin contexto. Sí. Ok, un dirigente. Un prominente dirigente de la Organización Armada Montonero. Muy importante. Por la media palabra dada por Perón, avanza en el departamento de policía, fácticamente, estaba en el departamento de policía, y ya se estaban armando las milicias populares. Claro. Con uniformes, claro. Con traspaso de armas. Sí, sí. Cuando le dicen al general o a los que estaban al lado, mire que acá están los muchachos, los montos, se están llevando los fierros, quieren que le demos uniformes, quieren. Claro. Perón dijo, no. Claro. Sáquemelo de ahí. Y me dio como que hay un reto. Sí. Y ahí la cosa ya se empieza a poner espesa. Eso ya con Perón acá. Y con Perón presidente. Ah, bien, claro. Entonces claro. Ahí hubo, viste. Bueno, porque incluso Galimberti lo desplazan. Claro, pero fue la traslación entre el camporismo, entre la época de campo, que fueron unos 60 días, 70 días, al gobierno de Perón. En ese interciso. Montonero dice, no, este es el momento, antes de que termine de asumir el viejo, antes de que se asiente, vamos con lo que él nos prometió, las milicias populares. Perdón, Cámpora son 49 días. Por eso. El día 49. Y las tiras. Y el día 52. Y las tiras. Claro, y el día 52, 53, 60. Sí, sí. Montonero dice, este es el momento de hacer cumplir y va por lo va. A ver, en aquel momento. Desde ese punto de vista era coherente eso. No se pedía permiso, o sea, en aquel momento pateaba la puerta del departamento de policía, se decía Juventud Peronista, Movimiento Montonero, a ver, denme para acá, vamos, porque era así se ponía la cosa. Sí. O sea, era una organización armada. No funcionaba así. No pide permiso, ni hace protocolo, ni nada. No. Pero digo, porque cuando Montonero se transforma en conducción militar, puramente militar, y desplaza al aparato político, eso hubo un congreso que algún día estaría bueno con que consigamos a uno de los que estuvieron en ese congreso, se unen todos bajo la bandera de Montonero, y ahí se produce un pequeño quilombito. Se produce un quilombo interno, ¿por qué? Porque el aparato político de Montoneros decía lo mismo que decía el pueblo, porque el pueblo decía esto. Llegó Perón, se acabó la joda. Claro. No sigamos más, pero el pueblo, la base, decía eso. Muchos dirigentes que interpretaban a la base dijeron, no, terminemos con la lucha armada, transformemos la lucha armada en una acción defensiva, transformemos nuestros escuadrones, nuestra fuerza en una fuerza defensiva y entremos en la política. Sí. Vamos a jugar políticamente, internamente. Bueno, eso produjo una ruptura mucho más dramática, pasó de todo. Conclusión, después de ese congreso, y después fueron perseguidos por la CDO, por el comando de organización, y por la CNU, y por OSINDE, y por la derecha, y por los policías, y por todo. Hay algunos insignes que no voy a nombrar ahora porque no tengo su autorización, pero que pueden hablar de primera mano. Bueno, Helman fue uno de ellos también, ¿no? José Pablo Feldman, también. No, Helman, pero sí, yo sí, te sí. agregaba. Helman claro. también estaba ahí. Forma parte de esos parias sí. que realmente eran los más lúcidos, a mi modo de entender, por las personas que conocí, y que realmente les hubieran dado otro destino. Pero bueno. Sí, yo te he contado a vos, y lo vuelvo a decir, o sea, Feynman es el primer tipo que a mí me ubica en el peronismo con sus libros, y él venía de ahí. Claro. Porque es el primer tipo que le escucho un pensamiento muy racional. Él es el que yo saco de ahí, ojo, y puedo estar equivocado, no es mi fuerte, él es el que dice de que la conducción montonera le quería discutir el poder a Perón. Yo estoy repitiendo eso, que a mí me pareció una muy buena explicación. Vos a lo mejor tenés otros... No, lo ubico para... en escala, ubico en sí. escala la discusión. No era discutir al líder, era discutir hacia abajo, era más abajo. Está bien. Era sí, discutir sí. La supremacía sí. a la ortodoxia sindical, era a la CDO, a todo lo que traía el operreguismo. Era, sí que, pero eso yo, pero eso digo, ves, si entramos en eso, entramos ya en la historia del peronismo, claro, y nos vamos un poco. Claro. Pero digo, para contextualizar en este primer bloque, historia. Y ahora vamos, si te parece, en el segundo bloque, con el hoy. Lo que vos digas. Dale, seguimos. ¿Qué nos trajiste de música? ¿Qué nos trajimos de música? Bueno, Pedro y Pablo. No hemos pasado nunca desde esta edición número 2022 de mi participación en este programa, nada de rock argentino. La verdad que sí, me quiero hacer una autocrítica, o al menos pequeña autocrítica. Entonces vamos a empezar a pasar algunos. Hay otras cosas para muy escuchar. Bien. Y me pareció que Pedro y Pablo podría ser una buena opción, especialmente ahora que sentí que se estaban por volver a juntar y hacer algo. Estuve ambos dos no hace tanto, porque siguen en funciones. Ajá. Ambos dos siguen en funciones en forma independiente. Y la verdad que son dos... ¿Quiénes tipos. Son ambos dos? Porque mucha gente... Miguel Cantilo, que vendría a ser el que es rubio, el que canta la voz más aguda, el que hace la mayoría de los temas, y Jorge Durietz. Sería Pablo, Cantilo sería Pedro. Están por grabar algo, están por juntarse. Después ellos se han juntado después durante varias veces desde aquellas épocas. Esto que vamos a escuchar nosotros es de aquellas épocas, que es del año 70, de su primer disco, que para mí es el mejor. Pero este me gusta. Y ese disco salió una reedición hace cosa, ponerle en la primera década del siglo XXI, que sacaron no solamente el disco original, que Yo vivo en esta ciudad, el disco original, uno de los cuales se llaman Cae en la tarde y los hombres, que es este que yo quería escuchar ahora, si a vos te parece. Me encanta. Pedro y Pablo, vamos, año 70. Deja de lado el sol, cae la vida misma con esa noche encinta. Sale la gente cansada tras una nueva jornada, de vuelta lo da. Caen y se hacen daño sobre los subterráneos. Y sin decir nada se dejan llevar. Pasan y miran sin ver. Paso tras paso sin ver. Cae el ocaso, caen los hombres también. A nadie le importa que el día ría, ría su color. Nadie escucha el adiós de las aves. Nadie, nadie, solo yo. Cae la tarde, se va. Nadie la va a recoger. Queda tendida allá por las esquinas, ensangrentada de sol. La fe cruza la vida, lleva la cruz a pie. Y eso seré mañana, no se me da la gana. Quiero ser hombre de veras, con fe, con quimeras, sin resignación. Cae la tarde, caen los hombres de gris, ya Buenos Aires, cielo rosado, se ha demorado en mí. Creo que está muy bueno que hayas iniciado esta... Sí, empecé con Pedro abriendo esta puerta. Otro que a mí me gusta, pero esto tenemos que conversar después si querés en privado, es Lito Nevia. Bien. Lo vamos a traer a Nevia, pero quiero que quede claro. No hay ningún problema, por queda favor. Claro. A seguir agitando el parche sobre eso, porque necesitaríamos realmente, si vos lo pensás, Ale, si nosotros tenemos que tratar de transferir de una u otra manera, lo tenemos en nuestra carne, sí, claro. Forma parte de nuestra, sí, claro. de nuestra cultura, forma parte de nuestra formación. Yo me acuerdo, te voy a contar una chiquitita, tengo un minutito para contarte una chiquitita. Yo no sé si vos te acuerdas cuando desembarca la misión Ivanisevich, ya estaba Perón como ministro, y él interviene en sus universidades. Entonces yo en ese momento estudiaba Derecho. En Derecho, digamos, lo que era la tendencia, como se llamaba en aquel momento, era bastante mayoritaria. Si bien había también la franja morada era importante, pero él era mayoritaria. Y ellos toman la facultad. Cuando la tendencia toma la facultad, la toma a su manera, o sea, con vigías armados arriba. O sea, vos te tenías que identificar para entrar, no había ningún problema. Y yo en ese momento estaba en otra organización, por supuesto estaba en contra. Y tenía oportunidad de decírselos, porque yo los conocía, muchos de ellos. Y tengo que reconocer dentro de un respeto democrático, porque yo decía, muchachos, papel, lo que están haciendo es una cagada, no es así. No me puedes poner, llenarme de tipos armados la facultad. Digo, aparte porque la gente empezó a desaparecer. Y yo me acuerdo que había un... Pero a desaparecer porque no iba. A desaparecer porque no iba. Claro, porque no iba porque tenía miedo. Porque tenía miedo porque estaba latente. Porque había habido enfrentamientos entre la tendencia y la CNU. A los tiros. Yo recuerdo una vez entrar a la facultad y sentir cosas bien y cuerpo a tierra. Bueno, era así la cosa. No puedo creer que yo fuera o tan valiente y no. No, o les tenía confianza. Porque en realidad con todos ellos nosotros nos conocíamos de antes. Yo me acuerdo todavía el abrazo que nos dimos con un muchacho que después desapareció. Momentos. Viste, por eso digo, a veces cuando se hace una exaltación, un elogio exagerado de aquello que vivimos y se le da un tinte de lustre, lo que se evita es el drama. Y no eran buenas épocas. No. No fuimos felices. No. No nos pudimos desarrollar en paz. No. Todos nuestros desaparecidos es justamente una generación que hubiera sido dirigente en distintos ámbitos y en distintas disciplinas. Y por su entrega temprana ya demostraban la calidad de personas que eran. Porque hubo violentos en la guerrilla. Sí, Patricia Bullrich, sí, Galimberti, no quiero seguir haciendo nombres, sí. Pero hubo violentos que le daba lo mismo ser montonero que ser policía, sí, Ferrero, que ser del ejército, sí. Que, o sea, que eran seres violentos que aprovechaban sí. el ámbito para desarrollar su violencia sí. y ejercerla. Sí. Pero no era la mayoría. No. No, porque aparte, lo he borrado tanto, nos habíamos hecho muy amigotes. Porque si bien teníamos una diferencia, como vos te imaginarás, atroces, éramos muy respetuosos. No recuerdo que ni una sola vez él me haya ofendido. Y yo me cuidaba como... Porque, viste, para ofenderse en ese momento estaba era, mandado era, sí, a hacer. Sí, sí, era muy fácil. Sí, sí, sí. Era muy fácil. Y no recuerdo yo tampoco. Y me acuerdo el último día de la botella se vino a despedir. Que me adelantó. Que yo me acuerdo que loco, están en recontrapedo. No seas pelotudo, le digo, no, no. Dice, no, no, no. Dice, vos sabés que yo te respeto mucho. No, es así. Y qué sé yo. Y se me cae en la lágrima, viste. Porque en aquella época. Nos dimos un gran abrazo y no dormí nunca más. ¿Sabés qué pasa? Que, bueno, yo no voy a contar lo que pasa en general, porque no se puede hablar en general, pero sí puedo hablar en particular. Hay momentos en que no hay retorno. No hay a dónde ir. Supongo que sí. Hay un momento en que está jugado y que todo está jugado. Y yo jugado. Por ahí no lo sabía. Y está jugado vos, claro. Y está jugado tu mamá. Y está, o sea, cuando uno se jugaba, no era uno el que se jugaba. O sea, algunos eran conscientes de esto que te estoy diciendo, otros no. Sí. Otros fueron... Bueno, no importa eso. Sí. Pero los que éramos conscientes, hablábamos con... O sea, yo tuve la suerte de tener un padre bastante bravo y una madre que se bancó todo y hablar claramente. Entonces, cuando me tocó estar en cuestiones picantes, yo desaparecí de mi casa durante años. Claro. ¿Por qué? Porque yo sabía que si yo perdía atrás mío, perdían ellos. Todos ellos, claro. Entonces, a mí nunca me pareció que mi decisión de vida o de muerte tuviera el derecho de involucrar a los demás. Sí, sí, que era así, aparte porque... O sea, uno desaparecía de la vida. Que eso era una película que algunos creían. Y no solamente de los Montoneros, de Lerp también. Había muchos compañeros que realmente pensaban que... No. O sea, que yo me he dado cuenta que eso no podía ser. No lo podía explicar en ese momento. Lo pude explicar muchos años después. Como ahora, como lo que vos estás diciendo. Pero yo decía, esto algo no puede ser. Algo no es de acá, no puede ser. No puede estar en las dos cosas al mismo tiempo. No puede tener, claro. Porque vas a perder. Porque vas a perder. Claro, porque es lo que me decía. Yo tengo que irme, dice, incluso hasta, dice, que esto también tiene que ver con vos. Dice, no te quiero ver más, pero por esta razón. Muy bien. Digo, pero no sea pelotudo, digo, pero ¿cómo no lo voy a ver más? Bueno, no, pero por eso cuando me acuerdo me emociona. Y está muy bien. Que aparte de. Esa violencia, sí. Es una violencia. Y el aislamiento de una persona detenida, no, ni mucho menos. Era buscar el dolor profundo en la carne, en los huesos, provocar dolor para llegar hasta la conciencia del ser y quebrarlo. El problema era cuando esa persona ya estaba quebrada antes de perder. Claro. Por eso insisto, digo, si hubiéramos tenido en la Argentina una tropa de 30.000 militantes armados... Otro hubiera sido el cantar. Los que estaban corriendo eran otros. Sí, otro hubiera sido cantar. No, sí. Entonces, no hay que mentir de que esto no fue una guerra, esto fue un exterminio. No, claro, sí, pero esto fue no una ninguna. Pero bueno, hablemos del poder de hoy. El día de hoy. Como usted dijo, mi querido compañero, cada vez que habla Cristina Fernández de Kirchner, se pudre todo. Algo pasa. Sí. Algo pasa. Cada vez que habla Máximo Kirchner, que lo escuché la semana pasada, realmente, viste cómo somos los seres humanos, nuestra condición humana de que nos parece bárbaro cuando alguien dice lo mismo que pensamos nosotros. Claro. Pero en este caso tengo que decir que no solamente Máximo Kirchner, sino la cámpora toda, especialmente los cuadros dirigenciales, han asumido una actitud no solamente correcta, necesaria e imprescindible, que es austeridad, militancia esforzada, presencia constante en los barrios, en las bases, y marcando la diferencia. Y por sobre todas las cosas quiero resaltar algo que yo había visto insinuado: sus dirigentes han asumido el rol de ser propiciadores y facilitadores para que los compañeros de las bases a su vez se transformen en dirigentes. Sí. Eso no es común en los partidos políticos. Que era la necesidad de instruirse, de estar formado, de saber leer y de saber escribir para expresar ideas. y de formarse como cuadro político en la disciplina, porque sí, la política no es una cuestión de voluntad o de querer hacer, no, no, para ser político tenés que ser profesional. Eso yo creo que ya lo teníamos, nosotros por lo menos ya lo aprendimos. Porque tenés que ser profesional. En nuestras épocas era la voluntad. Y ustedes, especialmente los cuadros de izquierda, nos llevaban ventaja de que eran, o sea, se formaban más, eran más lectores, escribían, mal que mal todos los militantes escribían, sí, todos los militantes tenían un gran bagaje de lectura encima y tenían una gran formación de pensamiento geopolítico y de ubicuidad política. En eso nos llevaban ventaja, nosotros teníamos una base más emocional. Sí, claro. Hoy día está pasando lo mismo, hoy día, en esto que podemos denominar la era de la estupidez, como lo mostramos en un pequeño recorte del programa anterior, donde se habla de la teoría de la estupidez, el mayor de los peligros que tenemos es que las bases se transformen en personas sin voluntad, que no tengan pensamiento propio, que se muevan con eslogans y con consignas, pero nunca con ideas de ellos. Sí. Y lo he escuchado la semana pasada, Máximo Kirchner, pero de una manera muy profunda, muy enfática, pedir a los cuadros dirigentes y a los militantes que se formen, que lean, que escriban, que si quieren responder, que si no se llevan bien con el referente que tienen, armen otros espacios, pero que se preparen para suplantar y para tomar parte del gobierno. Sí. Y eso habla de poder. Y ahora nos retrotraemos al primer bloque. ¿Qué hacen estos pibes cantándole a Perón hasta la toma del poder? Si ya llegó Perón. Claro. Y ahí te dejo a vos la pelota para que vos, con tu mirada de la actualidad, no sé, me des tu opinión. No, de la actualidad. Respecto a cómo ejerce el poder el gobierno. Yo creo que hay algunas cosas que se han blanqueado con el paso del tiempo, que es dónde está el poder. Porque muchas veces uno piensa que el poder está en un gobierno, o que está en quien ganó las elecciones. En realidad eso no sucede casualmente. El sistema bipartidista en general, o en particular, y el sistema de votación en general, lo que tiende es a ocultar casualmente dónde está el poder. Por ejemplo, agarramos Estados Unidos, para como ejemplo, ¿no? ¿A cuánto hace que están Estados Unidos? Es el sistema bipartidista y democrático más antiguo, creo que hay en este momento. ¿Viene de cuánto? De 1700 años tiene. De la Guerra de la Secesión. 1865 termina la Guerra de la Secesión. Creo que desde ese momento ellos se estabilizan, y a partir de ese momento nunca hubo un golpe de Estado. Siempre son los mismos, eran republicanos. El otro día estaba leyendo, ellos vienen con sus dos partidos. Ahora, en ningún momento yo creo que esos dos partidos son los que realmente han manejado ni al imperialismo ni a los Estados Unidos. A los Estados Unidos en particular y al imperialismo en general. Y mucho menos ahora que son potencia mundial. Esa gente son representantes, digamos, o sea, los que son presidentes, por decirlo de alguna manera, de un poder que está tapado, que es un poder que está dividido, porque la burguesía tiene un sistema de poder que, a diferencia de lo que eran los partidos comunistas, donde bueno, era Lenin y después fue Stalin, y fue Stalin ¿por qué? Porque se lo cepilló a Trotsky, y si no hubiera sido Trotsky, pero no lo fue porque perdió, y entonces lo matan, entonces bueno, era un poco más claro, era él y era lo que representaba atrás el partido, pero la burguesía en esto hay que reconocerle más inteligencia. Ha hecho un sistema de poder que está como, así como nuboso. ¿Y cómo lo trasladas a nuestro país? Y a nuestro país me parece que más o menos pasa lo mismo. Acá lo que pasa es que como es mucho más débil, no solamente el sistema democrático, sino el país en general y la burguesía argentina, que son los que realmente manejan, los dueños de las industrias, los dueños de la tierra, esos son los tipos que manejan este país. Se han acoplado últimamente los de los medios de comunicación, pero esos son recién llegados. O sea, los que siguen manejando este país son los que manejan el campo, y los que manejan el agro, y los que manejan las vacas. Y eso fue desde el principio. Fue desde el principio. Ya Sarmiento se quejaba de esta gente, hablaba de la oligarquía con olor a bosta. Este poder, O sea, se apoya de un lado hacia el otro. Y a veces ese poder a veces necesita los radicales. Y a veces no ha tenido más remedio que recurrir al peronismo y tratar de llegar a algún acuerdo con ellos. La época de Méndez y con las otras también. Ellos en un momento, en el 45, se lo tienen que fumar a Perón. Sí. Le tienen que aceptar que Perón le ponga el estatuto del peón, que es una de las cosas. Le tienen que aceptar que les dé el aguinaldo, que les dé las vacaciones, maldita la gracia que les haría. Apenas pueden, se lo sacan de encima. Apenas pueden, durante 18 años, tratan de que el tipo no aparezca más por acá porque era fuente de quilombos. Porque encima había conseguido que todos los morochos que vivían acá fueran peronistas y se les sublevaban cada 2 por 3. Y no tienen más remedio que hacerlo volver. Porque yo creo que en esto coincido con algo que dice Perón en alguno de sus discursos. Dice que con esa sonrisita que tenía, que a mí me resultaba tan simpática, yo no vuelvo por mis errores, sino porque mis enemigos lo van a hacer que yo vuelva. Creo que la pregunta era, ¿usted cómo va a hacer para volver? Dice, ellos van a hacer todo para que yo vuelva. Efectivamente tiene razón. O sea, lo traen a ver si puede parar. Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera... O sea, es lo en dónde está el poder y dónde se manifiesta. A grandes rasgos, existe un poder real, sí, que no es el que habita en la Casa de Gobierno. No. Que no habita en el Congreso de la Nación. No, no. Entonces, siguió interpretándolo al profe. Dale. Existe el poder real, que no es el poder que vemos. No. Ese poder real no lo vemos porque ejecuta maniobras diversas para estar escondido. Sí. Elige, para llevar adelante sus políticas o sus intereses, a personajes que se ubican en la presidencia de la nación. Sí. O en los distintos estamentos, sí, de las legislaturas. Sí. En el poder judicial. Nacionales y provinciales. Por supuesto. Y municipales y del tipo que vos me... Lo que sea necesario. Entonces, volviendo a la hora. Y hoy día los dirigentes que pertenecen a los partidos que eran más revolucionarios, los partidos más de izquierda, más, sí, más contestatarios, más ejecutivos, se transforman en líderes y guías de tribus de mendicantes. Claro. Entonces se ha transformado la lucha, en vez de dirigirla hacia estos sectores que están escondidos, y que esos dirigentes saben dónde habita el poder. Sí, claro. Pero no van a reclamarle al poder. Ellos son intermediarios. Entonces, es más o menos el mismo proceso que ha sucedido con lo que se denomina las burocracias sindicales, que a su vez, si querés, es el mismo proceso que se ha sucedido, pero es un fenómeno universal, sucedió con el Partido Comunista Ruso. El Partido Comunista Ruso empieza siendo un partido revolucionario, que es una revolución, que viene de la guerra civil, ¿verdad? Y después se termina en una organización, un SRL, una sociedad anónima. Es lo que termina, y eso por supuesto lo lleva al muere. No pueden competir con el capitalismo y eso hace que todo el experimento comunista haya fracasado. O sea, una de las explicaciones está ahí, no es la única, pero una de ellas está ahí. Está muy bien. Eso es el asunto. Entonces, digo, si a vos te parece, escuchemos el no solamente interesante a mí, sino creo que también es como un aporte. Sí. A esta formación que necesitamos en las nuevas, sí, generaciones, especialmente. Sí, sí. Si a vos te parece, continuemos en el próximo programa. Mí, yo encantado. Y sí, ahora, y ahora encantado. Si te parece, contanos un poquito más de Pedro y Pablo. El tema de Pedro y Pablo, que para mí fue el que tuvo repercusión, pero aparte, el que sintetiza, digamos, o sea, muchas de las cosas que estuvimos hablando hoy. Es uno que se llamó Marcha de la Bronca. Se llama Marcha de la Bronca. Nosotros vamos a escuchar la versión original, que está en aquel disco Yo vivo en esta ciudad del año 1970. Así que si vos no te parece bien, por favor, Marcha de la Bronca, Pedro y Pablo, versión 1970. ¡Vamos! Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. ¡Bronca, bronca! Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Un, dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder la voz ronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! Un, dos. La marcha de la bronca, ¿no? Aparte de ser pertinente, da energía. Da energía, claro. A mí me carga de pilas este tema. Aparte porque hay temas que... ese tema estaba muy en consonancia. Era un tema que para mí es el tema más representativo de esa época. Absolutamente. Desde el punto de vista de una descripción de una realidad. Absoluto. ¿No? Es una poesía maravillosa. Y muchos de los temas de Pedro y Pablo... Para mí son uno de los tipos más representativos de esa época, Pedro y Pablo. No son los únicos, pero a mí particularmente eran tal vez los que más me gustaban. Pero bueno, por ejemplo, Nevia no era un tipo de... Y sin embargo me gusta mucho, pero no era un tipo que hablaba de estas cosas, claro. ¿No? Bronca. ¿Viste? ¿Y a qué volvemos? Volvemos al parrafito de cuando empezamos a escuchar el tema hasta la toma del poder. Sí. Hablar de eso, no hablar de eso, claro. Decirlo y no decirlo, aquí claro. Volvemos al poder. Claro. Así que bueno, un gustazo, la verdad que... No, el gusto mío, aparte porque bueno, esto por ahí es más que por ahí la noticia del día a día, ¿no? Yo sé que la noticia del día a día no soy muy bueno. Pero lo vamos a combinar. En el próximo, evidentemente, creo que ha quedado bastante en el tintero como para que nos demos la oportunidad en el próximo programa. De seguir charlando sobre esto. Los tinteros llenos tenemos. Así que bueno, esto fue la charla del día de hoy. Gracias, Alejandro. Gracias a vos, Ángel, nosotros, otra vez por acompañarnos. Y bueno, Dios mediante, hasta el próximo lunes. Y bueno, así son las charlas con el profe. Hacemos de cuenta que estamos solos tomando un cafecito, ¿no? Y bueno, se trata de conservar la forma sin caer directamente en lo coloquial y chabacano. Por lo pronto se intenta, pero bueno, se aporta algo, creo. Pero lo importante, yo creo que todo lo que nosotros hablamos de historia es realmente para contextualizar, no es porque sean experiencias trasladables. Yo creo que no se puede trasladar lo que se vivió en el siglo pasado a las realidades de hoy. ¿Por qué? Porque la realidad es tan dinámica y realmente esto que allá en los años 50, 60, 70 se vislumbraba como un futuro mejor, promisorio, nos está demostrando que lo que tenemos cotidianamente no es demasiado agradable, ¿no? Que los desafíos ya se han transformado no por la conquista de libertades subjetivas o de progresos en los derechos especiales o de minorías, sino que estamos hablando de la comida y estamos hablando de la educación y estamos hablando de un alto grado de desinformación y de falta tal vez ya de capacidad en un inconsciente colectivo del esfuerzo mínimo, por lo menos como para instruirse, ¿no? No hablo de una instrucción formal, ¿no? Aunque sea la instrucción alternativa, pero por lo menos sentir la necesidad de que, bueno, algo más hay que saber de todo esto. Así que bueno, antes de despedirnos vamos a escuchar un tramito y después sí volvemos a saludar del tema número 6, Chacarera del Olvidado, Mercedes Sosa y Luis Salinas. Esto lo grabé sin conocerlo a Luis. Grabé en Corazón Libre, Chacarera del Olvidado, el Duende Garnica. Vamos. El olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho, sí señor. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va y en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, Cristina, ojalá. Mi voz fue cincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Para curar la serie. Maestros de pie cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Los maestros de Argentina, sí señor, sí señor. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, se me cantó un argentino. Soy el mismo que un día. bueno, nos damos el lujo, ¿no?, de despedirnos la vuelta de hoy, la de América Resiste, la número 325, con Luis Salinas y Mercedes Sosa. Qué lujo. Y no nos olvidemos que la fuerza es el derecho de las bestias, y no es una frase hecha. Cuando los sectores minoritarios, los poderosos, sea en la Argentina o en el mundo, sienten que no tienen respuestas, recurren a la violencia y no van a dudar en utilizar todos los artilugios que puedan. Acá estamos nosotros, Ángel Fernández y Eichmann, América Resiste, y seguimos resistiendo. Digo. Gracias, Nachito Álvarez, un gustazo que nos hayas operado. Nos vemos, chao. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder.